que quiero empezar a hacer una encuesta de que de cómo se siente la gente a esta altura del año. Para porque, ver si sos vos la que está hecha mierda a todo si el mundo. Soy yo sola o es que hay así una cuestión más general, entonces para sentirme un poco más contenida, digamos. Porque vengo sintiendo una palma encima, una sin ganas, una cosa de que... Y lancemos la encuesta por el Face. No tengo ganas de... O sea, me levanto y quiero volverme a acostar, digo. Es como así estoy, como... Como que te atrapó la nada Nisman. Sí, tal cual, como que quiero dormir solamente, me pasa. Y viste, la nada venció a Treyu en las 20 horas, en fin. Pero bueno, va a haber que dar pelea. No queda otra que termine el año y lamentablemente el año va a terminar y vamos a tener que seguir con mucha energía. No vamos a poder tener mucho tiempo para la recuperación. Lamentablemente, nada, sabíamos, pero se van concretando todo eso que se pensaba. Se vienen tiempos complicados para la Argentina, para la región latinoamericana. Una vez más, los burócratas sindicales entregando los derechos obtenidos de los trabajadores del pueblo. Hoy salieron un par a lavarse las manos, pero ya sabemos que eso es una mentira, ¿no? Uno de los gobiernos más ajustadores de los últimos 20 años, hasta casi igual o peor que el de la Rúa, y estos sindicatos que no salen a la calle, que no ponen propuestas ni consignas fuertes. Creo que hubo un paro general, o un intento de marcha, fue, ni siquiera fue paro. Sí, sí. Muy nefasto. Y todo con el auspicio, ¿no? Esta reforma laboral de la OMC, ¿no? Claro, claro. Que se viene. Estaban preparando todo para, bueno, ahora la OMC, el año que viene el G20, ¿no? Toda una apuesta en el orden mundial, en el orden represivo, en donde una vez más la sangre, el trabajo, la vida la vamos a poner nosotros y los sectores más relegados de esta pobreza estructural que tiene Latinoamérica arraigada desde hace años son los que seguramente peor la pasen, como siempre, una vez más. Pero bueno, estaremos tratando desde estas trincheras, como dicen algunos compañeros aquí de Radio La Retaguardia, dando la batalla cultural y bueno, generando los lazos para bueno, tener más construcciones reales, no ficticias ni de campaña, que bueno, puedan dar bases a tener una sociedad más justa, que es lo que me parece deberíamos apuntar todos, ¿no? Bajar un poco los títulos y estas peleas eternas y bueno, por lo menos los que somos... mujeres y hombres de a pie, ¿no? Estoy quitando esto a los periodistas corporativos, a los medios tradicionales, a los políticos partidarios, a los partidos políticos, ¿no? Estamos hablando de la mayoría, que somos la población que todas las mañanas tenemos que salir a laburar, a ganarnos el pan, a intentar subsistir en muchos casos, porque hay sectores que ni siquiera tienen acceso al trabajo, y a veces tampoco a la comida. Pero bueno, tal vez deberíamos... dar la discusión desde la cuestión real, de lo que nos pasa territorialmente, con nuestros vecinos, de las necesidades reales y no las que nos propone este mundo ficcionado, ¿no? Que nos están proponiendo. Sí, sí, tal cual. Y en ese sentido me parece que hay voces que hay que escuchar más, ¿no? No sé, hoy vamos a tener la suerte de seguramente conversar con Pablo Pimentel. Me parece que en este sentido es un referente, no sé... muy, muy importante y muy clave para escuchar, ¿no? En este sentido, ¿no? Él siempre apunta, ¿no? A la necesidad de construir horizontalmente, ¿no? Y a dejar de lado cualquier mezquindad, digamos, ¿no? Y de los pocos defensores de derechos en general, de derechos humanos, de derechos a la vida, de derechos a la vivienda, al trabajo, a la tierra, de los pocos defensores que... practica y plantea la horizontalidad como herramienta de lucha y como herramienta de subsistencia, ¿no? Y bueno, más de 40 años, tuvo una tarea familiar que inició con el padre de Pablo, él con sus hermanos y hermanas, bueno, y hoy la continúa desde la PH Matanza, y claramente vamos a poder hablar con Pablo de todo esto. Está siendo parte de una comitiva que ha viajado a Chile a exigirle al Estado chileno que desestime el pedido de extradición que está haciendo sobre Facundo Yones Guala. Y bueno, nos va a estar contando un poco las peripecias de este viaje, ¿no? Cuál es su análisis después de unos días de estar allí. Y bueno, y qué han podido concretar y qué no, claramente. Así que bueno, estos temas y otros vamos a estar atravesando, ¿no? Y contando aquí...

33 años de gobiernos constitucionales, torturando, asesinando y desapareciendo a los y las jóvenes de nuestros barrios. No es violencia institucional. Es represión estatal. No es posible que América Latina no esté junto. No es posible que América Latina no esté unida. No, es preciso construir una nueva alianza en América del Sur. Es necesario construir esa unión. Dios Popó, escucha lo que digo. Dios Popó, quiero que seas testigo. Dios Popó, vamos, ven al camino. Dios Popó, del levantamiento del latino. Dios Popó, escucha lo que digo. Dios Popó, quiero que seas testigo. Dios Popó, vamos, ven al camino. Dios Popó, del levantamiento del latino. A levantarse temprano porque para luego es tarde. Tu ciudad, tu país, tu continente está que arde. Y un tren muy grande que va hacia la izquierda se expande por Venezuela, Colombia, Cuba y también los Andes. Le dedico esto a México, donde no hace falta léxico para decirle a mexicanos que reivindican lo étnico. Necesario es sacar la fuerza, la dignidad, la cultura y la historia que está debajo de la ciudad. Porque es allí donde concentra la irreverencia, la insurgencia, resistencia, inteligencia, indiferencia entre la ciencia y las convicciones, como las de Tupac Katari, que hoy volvió hecho millones. Recuerdo a Pancho Villa, Uño, Fuerza con Zapata, para que el pueblo mexicano tuviese una vida grata. Pero maltratan a estudiantes y hasta los matan, porque no les conviene ver cómo esto se desata. Dios Popó, escucha lo que digo. Dios Popó, quiero que seas testigo. Dios Popó, vamos, ven al camino. Dios Popó, del levantamiento del latino. Dios Popó, escucha lo que digo. Dios Popó, quiero que seas testigo. Dios Popó, vamos, ven al camino. Dios Popó, del levantamiento del latino. Recorre, muchacho, desde México a Argentina, para que sientas la fuerza de tu gente latina, que subestiman, maltratan y discriminan. Si hay algún intelectual como el Che, lo asesinan. Rima y combina la lucha desde Argentina, que se vaya el Reino Unido de las Islas Malvinas. Siempre terminan creyendo que nos dominan, pero aquí volvemos con más desde afuera por Radio Zona Libre. Y bueno, como hablábamos al principio del programa y con Dani, uno de los temas que íbamos a tocar en el día de hoy tiene que ver con la visita, la comitiva que se armó para ir al vecino país de Chile, pidiendo bueno que se desestime el pedido de extradición por parte del Estado chileno para con Facundo Jones Guala. Y bueno, para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con Pablo Pimentel. Pablo, buenas tardes. Matías, Daniel, Natacha, te saludamos. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están los tres de acá desde Chile? Un cariño grande le mandamos con Soraya y con Macarena, que se está yendo, que es la compañera que nos ha alojado solidariamente en su departamento. Qué bueno. Bueno, Pablo, en principio preguntarte cómo fue con el principal objetivo que tenía este viaje y esta comitiva, que era el de hacer este pedido de que desestimen la extradición de Facundo. ¿Cómo fue todo esto? Mira, nosotros veníamos con la intención de entregárselo en mano a la autoridad que estuviera en el momento que llegáramos al Palacio de la Moneda. Sí. Por eso es que fuimos previamente a la Embajada de Chile, respetando un poco el protocolo. Hablamos con el embajador, nos recibió, le entregamos una copia de la nota que le íbamos a entregar a Bachelet, y le explicamos que queríamos entregársela en mano. Y él nos dijo, miren que el lunes 6 se está yendo a Vietnam. Pero quédense tranquilos que yo combino para que los reciba Analía Uriarte, que es la jefa de gabinete. Y de paso que los reciba la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Frías. Bueno, vinimos con Soraya con esa expectativa, no solamente de ser un correo de lujo, porque para eso mandábamos la carta vía diplomática, la entregamos al embajador y listo. Sino que era producir el hecho político, ¿para qué? Para reunirnos a una hora determinada, que habíamos decidido el martes 7 a las 9 de la mañana, en el Palacio de la Moneda, lugar histórico si los hay, al pie de la Alameda, de la avenida que choca con el Palacio, con el Palacio de la Moneda, y era juntarnos con hermanos y hermanas que se iban a solidarizar, y la prensa, tanto hegemónica como la hay en Argentina, pero también la prensa como ustedes, que son los que en serio van convencidos a preguntarnos para qué vinimos. Y ahí nos dicen que no había ninguna audiencia, rebotamos, hablamos con la secretaria de la jefa de gabinete y le dijimos que nuestra intención era dejar la carta, pero aparte charlar para contarles lo que estaba viviendo el pueblo argentino, que justamente surge de esa reunión que tuvo Macri con Bachelet y de esa actitud irresponsable de ambos mandatarios de pedir la extradición de Facundo Yones Guala, capturarlo, detenerlo, y que después de esa detención ilegal se produce toda una situación de inestabilidad, de inseguridad, de procesamientos. Y lo más grave de todo, el crimen de los crímenes, se produce el 1 de agosto con la desaparición forzada de Santiago Maldonado, ¿no? Con todo lo que ya conocemos. Sí. Eso se lo queremos decir con mucho respeto a quienes nos recibieran. Pero bueno, no fue así. Hoy insistimos por la mañana. Y ayer fuimos también a la Corte Suprema. Y nos atendió muy bien la secretaria del presidente de la Corte Suprema. Y ella dijo que iba a arbitrar los medios para que en el día de hoy nos recibiera el presidente de la Corte. Que dicho sea de paso, esta Corte no hace más de 10 días liberó a todos los integrantes de la comunidad mapuche que estaban también procesados, encarcelados, por la misma causa en la cual se lo solicita en este país al lonco Facundo Yones Guala. Así que no tuvimos suerte en el área política, porque lo que hicimos fue un mero trámite de correo. Fuimos a la mesa de entradas, nos recibieron la nota para Bachelet, la firmaron y nos dirigimos a la Corte Suprema. Y ahí sí, tuvimos una reunión de media hora con este señor, en la cual escuchó una fundamentación filosófica de Soraya muy buena, que a él le sirvió porque él entiende que con los conflictos se solucionan dialogando, y que él se comprometió al menos de hablar con la parte política en empujar espacios de diálogo, ¿no? Y que los organismos de derechos humanos nos comprometíamos a acompañar si las comunidades originarias nos permitían, un poco como garantes de estos procesos, que sean respetuosos y que sean duraderos y que no sean rotos por ninguna de las partes, y sobre todo por el Estado, claro, que es lo que pasó en la Argentina y es lo que ocasionó justamente todo el desastre ahí en La Pulor. Claramente digo, nada, es positivo ante la negativa o la falta de diálogo aquí en la Argentina. Digo, no estaba para nada mal jugar la carta, digamos, de tratar de entrar por otro lado, porque es un conflicto que claramente entiende a los dos estados, el argentino y el chileno, que están interviniendo, bueno, en esta causa que tantas aristas ha tenido, no solo con las invasiones ilegales a los territorios de las comunidades, sino que, bueno, en el caso particular de la Pulafán Resistencia Cuyamén, con la desaparición forzada de Santiago, que, bueno, hoy sabemos cómo terminó todo para Santiago. ¿Qué les queda por recorrer, o ya están emprendiendo la vuelta? No, mira, el balance, ¿no? Sí. Es lo que vos decís. El balance es positivo porque el hecho político se produjo. Sí. Recién Soraya cortó un reportaje que le hizo un periodista del Mercurio, que vendría a ser el Clarín y la Nación de Chile, sí, en la cual le relató y dice que volvemos con la esperanza de que este país por lo menos contemple el pedido. Y después vamos al sur, porque es más barato volver al sur de nuestro país por el sur de Chile. Claro. Y de ahí ya cruzamos para Bariloche. Bueno, y ahí mandarte desde aquí toda nuestra solidaridad y también un saludo para Soraya y, bueno, para todos los compañeros y compañeras que estén allí, dándoles albergue y contención ahí en el viaje. Y bueno, seguramente, bueno, vos estás acostumbrado, recién al principio del programa con Dani decíamos que claramente si hay un referente coherente con la práctica de la horizontalidad es Pablo Pimentel. Bueno, cuando vuelvas te vas a encontrar una vez más en Lucha, ¿no? Acá nos están preparando unos regalitos hermosos para terminar el año acá. Gracias, chicos, gracias por la consideración. Esto me obliga a seguir profundizando, y sepan que es un colectivo que representamos todos, no solamente sí, la PDH, sino todo un colectivo que tiene que ver con lo que yo les dije. Al poder nefasto se le arma un contrapoder popular transparente, asambleario, respetuoso, ético, que es lo que justamente, bueno, no lo hace el sistema. Así que desde allá, desde acá, le mandamos un fuerte abrazo, le traslado ahora los cariños a Soraya y a Macarena, y ya cuando esté en Buenos Aires vamos a charlar. Dale, Pablo, un abrazo. Un cariño grande, un abrazo grande, Tarrito. Bueno, hablábamos con Pablo Pimentel, presidente de la PDH Matanza, que junto con Soraya Maiconio armó una comitiva, también iba a ser parte del viaje Norita Cortiñas, que bueno, estaba viajando en otro lugar del mundo, como siempre Norita Internacional, y no pudo estar presente físicamente. Y en esto no, bueno, es un avance, se logró estar con el presidente de lo que sería quien preside la justicia chilena, ¿no? Pero bueno, y está el hecho político que también es fuerte, ¿no? Pues allá un país altamente represivo y con leyes totalmente pesadas para con el pueblo mapuche, ¿no? Y con la cuestión represiva, nada, generar el gesto político, estar ahí discutiendo y haciendo un pedido, como dice Pablo, ¿no? Abriendo los canales de diálogo. Claramente esto se debe resolver de otra manera, no con la violencia. Y claramente que se necesitan garantes como la PDH Matanza y todos estos organismos para que el Estado no incumpla con los pactos ya arreglados. Digamos, aquí en Argentina se están rompiendo leyes que datan de más de 50 años en proteger los territorios de las comunidades originarias. Y a lo largo y ancho del país se vienen rompiendo estos acuerdos. Claramente, si no hay un garante externo, difícil es poder generar su espacio de diálogo. Nati. Sí, mañana nuestra compañera Nadia París del Sur y también Fernando antes, más temprano, nos extendió información sobre que mañana a las 16:30 en Avenida Corrientes 1785, segundo piso, departamento C, en la ciudad de Buenos Aires, la abogada del Lonco, Sonia Ivanov, va a participar de la presentación de un documento en el que unos 20 organismos de derechos humanos de Chile y Argentina reclaman para que no sea extraditado el Lonco Facundo Jones Wallace y su inmediata libertad. Bueno, mañana va a estar ahí esta actividad, que por ahí estaría bueno poder que se acerque la mayor cantidad de gente posible. Aunque necesitaríamos un refuerzo bastante importante para la causa de Facundo, porque para muchos les hace ruido pedir la libertad para el Lonco, eso también hay que empezar a decirlo. A algunos les queda más cómodo en algunos momentos que en otros momentos, que resignificar algunas consignas urgentes e importantes como la que está sucediendo con Facundo. Digo, hace un montón de tiempo también viene sucediendo esta cuestión, creo que lo hemos mencionado en otros programas, de la gente que dice que tiene que ver una cosa con la otra. Y tiene que ver directamente porque Santiago estaba ahí pidiendo la libertad por el Lonco Facundo Jones Wallace y en ese contexto es en el que se lo llevan. Entonces me parece de algo muy como de hacerle una utilidad nefasta a determinadas consignas. Sí, me estoy refiriendo a partidos en general, a un montón, a todo lo que tiene que ver el movimiento popular, que nada, que me parece que hay que replantearse algunas cosas, pero mientras tanto, los que podamos, tenemos que seguir poniéndole fuerza a esto. Sí, me parece que tal vez, hablando un poco más genéricamente, digo, no se puede estar decidiendo por una conveniencia electoral o no sé, o publicitaria, en qué causas ir a fondo, ¿no? Y más cuando están relacionadas entre sí, ¿no? Acá Hay un enemigo formado y claro y que está unificado, que es el Estado argentino, el Estado chileno, cambie de frontera, que cambie, que existe para ellos y no para, solo existen para controlarnos a nosotros, ¿no? Esa frontera. Ese Estado es el enemigo y claramente no se puede andar minimizando, ¿no? Las causas de estas estupideces que permiten estos espacios que creen llevar adelante un montón de banderas, pero bueno, que eligen después titular y suavizar, ¿no? Como en el caso de las desapariciones forzadas, ¿no? Poner desaparecidos de primero o de segunda, muertos por el gatillo fácil, por las fuerzas represivas, también de primero y de segunda, ¿no? Como generando toda una serie de matices en los cuales me parece que este tipo de causas y este tipo de hechos en los cuales el Estado arbitrariamente oprime y reprime a una parte de la sociedad, sea con muertes, con desapariciones, con detenciones ilegales, claramente toda esta paleta de colores lo que hace es allanar el terreno a ese enemigo y que sigan ganando, ¿no? Y es una cuestión medio como una ruleta a ver quién va a ser el próximo que cae, ¿no? Y sí, sí, como dice Nati, ¿no? Con la descontextualización, ¿no? De las luchas, ¿no? Sí, gana el poder, claramente, ¿no? Porque nuestra gran tarea es justamente enlazar esas luchas, ¿no? Y no utilizarlas mezquinamente, ¿no? Partidariamente o lo que sea, ¿no? Yo creo que queda muy en evidencia aparte, ¿no? Con un montón de gestos mezquinos y patéticos, ¿no? Hablar de que, no sé, lo desaparecieron, son 30.001, bueno, por Santiago Maldonado. Es una hija putés. Claro, es evidente que hay una utilización ahí que es tremenda. Bueno, la foto de la última marcha, después de conocer la noticia a 3 meses de la desaparición, ya sabiendo que Santiago había muerto, una de las fotos de esa marcha fue una columna nefasta del kirchnerismo, peronismo, qué sé yo, toda esa bolsa de gatos, encabezada por el nefasto Aníbal Ibarra, lo hablábamos el miércoles pasado, sí, con una bandera de Libertad Milagro Sala, que claramente estamos todos de acuerdo que, sí, que es una presa política y que está también injustamente detenida. Pero bueno, una muestra, ¿no?, de las permisiones que se hacen de que, claro, este tipo, responsable político de una de las mayores masacres que propició el Estado, no hace falta apretar el gatillo para ser culpable de una muerte, ¿no? También se lo es poniendo las balas dentro de esa pistola y poniendo las ideas en la mente de quienes va a disparar y dándole órdenes a esos perros que responden. En este caso, el Estado argentino permitió que funcione un local que no podía, el Estado que era manejado en ese momento por Aníbal Ibarra, y está no solo dando una cuota de pública, ¿no?, apareciendo en público en una marcha, sino que encima sosteniendo una bandera y encabezando, ¿no?, una columna, sí, la verdad que es nefasto. Pero bueno, es parte de las mezquindades, porque ese tipo no deberíamos tener que estar nosotros hablando de eso. Sus propios, si se puede llamar compañeros, militantes, toda la prole que está detrás de los cuadros, lo tendría que haber sacado a patadas. Porque no entiendo cómo ellos se bancan a estar atrás de eso de nefastos, ¿no? Ahí es donde aparece el verticalismo, ¿no? Y no aparecen las prácticas horizontales que necesitamos para de verdad construir un nuevo mañana, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, bueno, vamos. Ahora vamos a ir con un temita que seguramente nos está preparando Nati. Ahí estaba viendo en uno de los chats que justamente veníamos hablando, ¿no?, de las cuestiones de los pueblos originarios, que se votó la prórroga a la ley 26.160 por 4 años, que bueno, es la ley que genera una protección sobre los territorios de los pueblos originarios, entre otras cuestiones, y estaba venciendo y se estaba especulando con que bueno, el macrismo, para dar una estocada final a estas represiones que ya viene haciendo, incursionando ilegalmente en territorio de pueblos originarios, sobre todo en lo que tiene que ver con el sur de nuestro país y los territorios ancestrales de la comunidad mapuche, se especulaba, uno creía que con toda esta escalada represiva iban a hacer el lobby necesario para que no se vote esa prórroga y tengan rienda suelta ya a la incursión ilegal en los territorios. Pero bueno, por suerte, con casi todos votos afirmativos, todos, no hubo ningún negativo, se aprobó por 4 años la prórroga. Así que bueno, nada, dentro de todas las malas, por lo menos hay una que zafa un poco.

durante todo este año, ¿no? Que ha levantado el nivel ampliamente del trabajo que hacemos, de la labor periodística que hacemos aquí desde afuera, sino que, bueno, nos toca lidiar a veces con noticias que no son las más bellas. Esta semana, o la semana pasada en realidad, nos sabíamos de la suspensión del juez Arias, aquel que se hizo conocido en el último tiempo por dar lugar a un amparo contra el aumento de las tarifas en la provincia de Buenos Aires, las tarifas de los servicios públicos, ¿no? Y que nosotros ya habíamos nombrado aquí en algunos otros programas, porque también tenía que ver con las causas de la causa de la inundación de La Plata, ¿no? Aquella inundación donde, bueno, hubo cientos de muertos y también un montón de irregularidades por parte de las policías, de las morgues municipales, ¿no? Bueno, en esta herramienta nefasta que tienen los gobiernos y el Estado para nada, para ponerla al servicio de la desidia, de las desapariciones, bueno, de la contención de los miembros del aparato represivo y de la injusticia para con nuestros muertos. A veces, bueno, Arias estaba ahí investigando también esa causa, pero particularmente lo suspenden. Dani, bueno, ahí estás ya con una nota. No recuerdo bien cuál es el argumento para la suspensión. Fue suspendido por el jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios, claro. ¿Sí? Que comenzaron juicio en su contra para decidir si lo destituye. Claro. Hay jueces nefastos como Banco, que tiene manchas horribles como la en la causa de Luciano y otras tantas, que se hace un pedido de jury y no pasa nada. Y este tipo de la noche sí. A la mañana lo elevan a juicio, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí, en su reemplazo... Sí, ¿no? ahí está la gran noticia, ¿no? Un excomisario, ¿no? Que operaba al mando, ¿no? Del genocida Camps durante la dictadura. Era parte de la policía de Camps, ¿no? Tal cual, de la bonaerense. Y que fue el que en su momento volvió a poner en funciones a los policías implicados en la desaparición de Luciano, ¿no? Sí, el que permitió que uno de ellos empiece, bueno, lo quisieron esconder ahí haciendo trámites en la parte de automotores de la bonaerense, pero bueno, por suerte pudimos frenarlo a tiempo nosotros. Bueno, ese juez Terrier, mirá, va a ser el que va a reemplazar a Arias, ¿no? Que tiene una cátedra. ¿En qué otra universidad, no? Que no puede ser otra que la Católica de La Plata. Ah. ¿Y cómo lo conocen? En los pasillos de la Facu. Da derecho administrativo. Lo conocen como el Cana. El Cana. Sí. Bueno, este personaje nefasto va a ser un ex policía, ¿no? Un policía retirado de la dictadura. Como juez. Nosotros aquí no tenemos tampoco toda la carrera de Arias, ni vamos a estar poniendo las manos en el fuego por ningún juez, ¿no? Pero digo, un juez que tenía alguna que otra medida, ¿no? Que uno decía, bueno, por lo menos alguno intenta lavar la cara o hacer que tira para el pueblo, que trata de impartir verdadera justicia o que la sociedad sea un poco más justa, intentar, ¿no? Construir desde ese lugar, lo corren de un plumazo y al que ponen nada. Es un nefasto, con un pasado nefasto, uno de los silenciadores, ¿no? Uno de los generadores del pacto de silencio más grande que hay en la historia argentina, que tiene que ver con el genocidio y la apropiación de chicos post-dictadura del 76, ¿no? El golpe del 76. Tipos como Terrier son los que generaron, ¿no? El manto de silencio y contención para que hoy no se sepan dónde están muchos o dónde fueron enterrados o tirados muchos de los cuerpos de los 30.000 desaparecidos, qué pasó con los cientos de niños que falta todavía encontrar y que se sabe, los que se tiene data de que nacieron en cautiverio, muchos otros que tal vez ni hay información de que hayan estado sus madres detenidas y embarazadas, ¿no? Y bueno, este nefasto hoy es premiado, ¿no? Con un cargo federal. Y aparece, ¿no? Sí. Vinculado también, firmando un sumario administrativo en favor de otro policía de la dictadura, Julio César Argüello, ¿no? Que había sido condenado por delitos de lesa humanidad en la causa por el asesinato de una pareja, de Daniel Omar Favero y Paula Álvarez en plena dictadura, ¿no? En 1977. ¿No? Bueno. Señalando, una lancha más al tigre, ¿no? Sí, sí, sí. Nada. Planteando, ¿no? ¿No? Avalado, ¿no? Por esa teoría nefasta de los dos demonios, ¿no? Aduciendo de que fue un enfrentamiento con subversivos, ¿no? En la cual este policía planteaba que había resultado herido, ¿no? No estaría funcionando el que se quema con leche de una vaca y llora, ¿no? Acá. No estaría funcionando mucho y, en la injusticia argentina, lamentablemente. Pero bueno, vamos a estar tratando de profundizar este tema en particular y otros, viendo si podemos tener ahí, antes del final del programa, o si no, para la semana que viene, hablar puntualmente con alguien que pueda dar una explicación un poco más clara, ¿no? De cómo funcionan estos posicionamientos dentro de la justicia y estos formatos, mecanismos que tienen los juris de enjuiciamiento, que nada, son engorrosos y están regulados y armados a pedir de la injusticia, ¿no? Para que, bueno, nefastos comprobados no sean juzgados y otros que intentan ir por un camino de un poco más más cercano a lo popular, a lo que la gente necesita, rápidamente son borrados con el plumero, ¿no? Así que bueno, vamos a estar tratando de generar alguna nota o algún informe en relación a esto, que bueno, genera un precedente que no es para nada bueno, ¿no? Y una otra cosita más. Agrega ahí. Un grupo de socios, ¿no? Del club Gimnasia y Esgrima de la Plata pidió su renuncia porque formaba parte de la comisión directiva, ¿no? Justamente, ¿no? Del club fundado por Ramón Falcón, ¿no? Uno de los fundadores de Gimnasia y Esgrima de la Plata, Falcón, bueno, tenía este otro policía nefasto como miembro de la comisión directiva. Bueno. Para seguir sumando. Bueno, vamos con un temita, Nati. Y... ¿no? ¿Nos vamos con un temita? Y volvemos con más Desde Afuera por Radio Zona Libre. Todo parece normal. ¿Estás diferente? Sí, tengo más energía. ¡Increíble! Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Volvemos con más desde afuera. Nada, siempre estamos tratando desde aquí con las compañeras y compañeros del colectivo de familiares y amigos de Luciano Arruga, desde este pequeño espacio de comunicación alternativa, esta trinchera que tuvimos que crear como lugar de lucha y para poder referenciar y contar nuestra historia y las cosas que nos iban pasando con la causa de Luciano y que nos siguen pasando. Estamos semana a semana tratando de acompañar a otras familias, a otros familiares con otros casos que lamentablemente se replican a lo largo y ancho del país, en donde el Estado y las fuerzas de inseguridad terminan interfiriendo en nuestras vidas, donde nuestros familiares y nuestros seres queridos terminan siendo siempre los que ponen la vida, los que ponen el cuerpo en manos de estas fuerzas de inseguridad. Y bueno, particularmente esta semana se comunicaba a través del Facebook con nosotros la mamá de Andrés García Campoy para contarnos y pedirnos una colaboración con la difusión de la causa de Andrés. Y decidimos que aparte de ayudarla con todo lo que podamos de nuestras redes y los medios que usamos para difundir, poder hacer una nota para traer de vuelta el caso y seguir recordándolo y denunciando la falta de verdad y justicia acá. Y bueno, para esto mismo estamos en comunicación telefónica con la mamá de Andrés García Campoy. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas tardes, Matías. Hola, buenas tardes. Matías y Daniel, te saludamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Contanos, Mónica, contanos. Dale. Bueno, yo te cuento un poquito. Yo soy Mónica Campoy, mamá de Andrés García Campoy, que fue injustamente asesinado por Gendarmería Nacional. Aún no tenemos justicia. El hecho ocurrió el 13 de junio del 2014. Sí. Asesinaron a mi hijo en Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza. Andrés era un chico de 20 años que estudiaba, licenciado en Higiene y Seguridad Industrial, en una universidad privada. Era un buen estudiante. Era un chico que no participaba en ningún tipo de grupo político, era un buen hijo, era un chico servicial, sumiso y de carácter alegre, lleno de luz y de vida. Vida que en un segundo se la quitaron. Dos gendarmes, uno que se llama Maximiliano Alfonso Cruz y Corazón de Jesús Velázquez. Le cuento un poquito cómo fue el hecho. Sí. Andrés se dirigía por Ruta 7 a la altura de Estelería en Luján de Cuyo, en Mendoza. Es frenado por esos dos gendarmes por un control y en forma instantánea y misteriosa termina muerto. En su auto llevaba una carabina de 1890 que no funcionaba, estaba arrumbrada y envejecida. él lo llevaba para vender a un señor que trabajaba en destilería, pero lamentablemente no lo pudimos ubicar. Y ahí él aparece muerto con un tiro. El tiro está en la parte parietal, derecho, casi occipital. Es decir, que el tiro fue hecho de atrás. El auto no tiene sangre, solo de arrastre. Pero insiste que el juez, que se suicidó. Le hicimos una autopsia post-morte psicológica, donde dio que no existía ningún indicio de que el chico se había suicidado. Aparte, Andrés había pagado el día anterior la facultad. Vino acá a San Luis, estuvo conmigo, renovó su carnet de conducir, estaba haciendo un trabajo práctico para la facultad, y el día 20 de julio él iba a viajar de nuevo de Mendoza a San Luis con sus, para encontrarse con sus amigos para hacer un viaje a San Francisco. Él tenía planes futuros. O sea que la hipótesis de suicidio no existe. Claro. Además, Andrés no estaba depresivo. No tenía problema con nadie, no tenía problema de droga ni de vicios. Era un chico feliz con muchos proyectos a futuro. Mónica, bueno, sí, es tremenda la historia y nada. La impunidad con la que se manejan estos tipos. Preguntarte hoy en qué estado está la causa. ¿La justicia está tratando de investigar la responsabilidad de estos gendarmes o no, siguen tratando de cajonearla como un suicidio? Exactamente. El juez que tiene Andrés se llama juez Walter Bento, donde tapa todo, está más para la gendarmería que para nosotros. ¿Cómo puede ser que no se pueda abrir el celular de Andrés, ni en Buenos Aires, ni en Mendoza? Un celular nuevo que tenía 6 meses de uso. De ahí ya empezamos mal. Yo puse la denuncia de Procubín, que es un organismo nacional. Sí, lo conocemos. Bueno, ahí le dieron, no sé cómo se dice, un cierto listado, lo que tiene que hacer el juez. Él hizo el 1%, lo que a él le convenía, y no lo que decía Procubín. Ahora, de la Corte Suprema de Justicia, le piden que permite, no sé si peritar el arma, si se dice así. Bueno, la cuestión que todavía estoy esperando, y hace más de 8 meses. O sea, todavía no fue peritada ni el arma de los gendarmes, ni esta carabina de 1890 que no funcionaba. Lo que yo me quedo tranquila, que Andrés en sus manos, ni en la ropa, tiene pólvora. Claro. Los gendarmes lo hicieron después de 7 días. Te entiendo, sí. Hola. Sí. Ah, no, pensamos que... Todo es así. Claro. Está mal todo en principio. Si el nene se suicida con un arma que no funcionaba, que es un arma antigua, que lo tienen que agarrar con las dos manos, que los gendarmes lo estuvieron mirando. Claro. Y encima tiene que tener cabeza de goma, no sé cómo hacer para poner el tiro atrás. Sí, claro, aparte... Yo quiero explicar que una carabina es como un rifle. Claro, es largo, ¿no? Es largo, tiene como 1 metro de largo. No hay manera de que uno pueda ponerla atrás y estirar los brazos para dispararla, para disparar uno mismo. Si el nene se da adentro, ¿dónde va a quedar la sangre? Claro. En los vidrios. Sí. En el techo. El Andy no tiene... El auto de Andrés no tiene sangre. No tiene nada, claro. Lo mataron al nene, ¿a dónde? Abajo. Y encima, vamos para suponer, si a mí me van a requisar el auto, ¿a mí qué me van a hacer? Bajar del auto. Sí. Empecemos por ahí. Ellos, bueno, los gendarmes no... Nada. Los gendarmes están como caraturados como homicidio agravado por seguridad. Pero ¿dónde están los gendarmes? Claro. Están libres. O sea, ellos dan, digamos, la justicia da como que ellos, lo único que podrían haber hecho es una cuestión de defensa, porque, bueno, estaban en peligro ante lo que supuestamente les iba a hacer tu hijo, ¿no? No sé, pero no entiendo, porque Andrés primero era estudiante. Claro. Porque llevaba, primero la carabina es una carabina de colección. Sí. Estamos hablando de una carabina revieja, que no funcionaba, oxidaba. No, aparte si sí, un arma de 1890, digo, por más que funcionase, no son armas automáticas ni del uso que pueda haber aparte ahora. Aparte hay que agarrar con doble mano. Claro. Sí, cuando fue un investigador de armas ya en Mendoza que fue a declarar, dijo, es imposible que se pueda suceder un niño con eso. Claro. O sea, está todo visto que a Landy lo asesinaron. Claro. El juez Bento lo quiere pasar como suicidio. Aparte, nunca siempre fue investigado la víctima. Claro, sí, pero bueno. A ellos, a lo que tiene que investigar, acá no tenemos que buscar a los gendarmes, acá tenemos dos gendarmes. Ellos tienen que dar explicación, ellos tendrán que ir a un juicio oral. Sí, lo que pero, yo estoy peleando. Porque aparte, bueno, lo que siempre decimos en estas causas y con todas las familias, nos pasa lo mismo a todos, que siempre se pone la investigación o el ojo de judicial a la víctima, a la familia de la víctima, al entorno de la víctima, y claramente si estos gendarmes realmente hubiesen actuado bien de buena manera y no hubieran incurrido en lo que claramente y muy bien estás denunciando, no tendrían ningún problema en presentarse a la justicia y dar testimonio, permitir que se periten sus armas, sus cuerpos, tendrían que haberle hecho un peritaje a las manos de ellos al momento, que declaraban haber encontrado a tu hijo en las condiciones que supuestamente dicen no encontrar. Yo te voy a decir una cosa. Decime, yo Mónica. Esta cosa no entiendo nada. Cuando se llevaron la carabina del Andrés, lo llevaron un papel de diario envuelto. Y después de una semana lo sacaron. Ahí fue arreglada, decime todo lo que quiera, pero la carabina de Andrés no funcionaba. Te digo más, el nene siempre lo tuvo acá colgado en su pieza. Claro. Sí, sí, sí, te entiendo. ¿Entendés? Sí, sí, era un adorno, más, lo que quería decir que desde era chico adorno, que la tenía ahí. Era de mi tatarabuelo. Del abuelo, claro. Sí, sí, lo leí por ni ahí. Ni siquiera de mi abuelo, del abuelo de Landy, era su claro. tatarabuelo. Claro. Un arma que nunca se usó, toda oxidada. Si está en el expediente, un testigo dice eso, es un arma oxidada. Claro. Te digo más, ¿cómo será que el juez federal nunca mandó a la policía al lugar? Lo tuve que hacer yo. Yo tuve que ir al lugar y hablar con la gente. Yo encontré este testimonio. Pero bueno, la gente tiene miedo porque sí. Me contaron a mí que a la noche entraba en la gendarmería y bueno, y preguntaba quién había visto cosas. Claro. Esa gente está aterrada. Claro, claro. Mónica, nada, desde acá contá con este espacio para comunicar siempre lo que necesites. Vamos a darle lugar a las noticias que tengan que ver con lo que está pasando con la causa de Andrés y vamos a ayudar a difundir en las redes. Y bueno, no sé si tienen planeado alguna actividad por delante o alguna acción o están esperando alguna respuesta por parte de algún sector de la justicia. Mira, yo lo primero que quería era difundir el tema, porque sí. El tema de Andrés nadie lo sabe. Porque como ocurrió en Mendoza y yo estaba solita, yo no sabía a dónde acudir. Claro. Yo, gracias a Dios, he encontrado gente hermosa en el camino que me están ayudando, como por ejemplo ustedes, para que se difunda el caso y que no quede impune lo de Andrés. Claro. Porque yo necesito justicia, porque el Andrés no se lo merecía. Andrés tenía 20 años, un futuro por delante, un chico divino con valores extraordinarios. Era prácticamente un ángel, era un chico que no se peleaba, era un chico educado y, como te digo, un chico facultativo. O sea, lo que le pasó a Andrés le puede pasar a cualquier otro chico. Sí. Porque Andy no hizo nada malo. Andy iba en un auto con todo su papel al día, con el seguro al día, con el carnet al día, como corresponde. Y porque llevaba una carabina de colección, lo hubieran bajado el chico del auto. Y claro. Bueno, lo hubieran llevado preso o otra cosa. Pero no darle un tiro como se lo dieron. No, seguro. ¿Me entendés? Seguro, no. Es una impunidad terrible y un dolor terrible para toda mi familia y, por supuesto, para mí. Bueno. Porque es el mayor de mis hijos. Claro, claro. Bueno, Mónica, nada, te mandamos un abrazo enorme y estaremos difundiendo para que siga conociendo la causa y para ver si entre todos podemos darte una mano a vos y a tu familia para que se pueda acceder a la verdad y a la justicia que Andrés necesita. Te lo agradezco en el alma y muchísimas gracias. No, por favor, hasta luego. Hasta luego. hablábamos con Mónica Campoy, la mamá de Andrés García Campoy. Nada, lamentablemente, como siempre decimos, ¿no? Una historia que se repite una y otra vez, ¿no? Un joven que transitaba por una ruta nacional y en un control de gendarmería termina muerto, ¿no? Y cuando un policía o una fuerza de seguridad dice que hubo un suicidio, nosotros sabemos que no lo hubo, que no existió. Si ese joven tenía planeado un suicidio, no iba a esperar a un control de gendarmería para ejecutarlo. Y claramente una escopeta, dimensiónense, que una escopeta no debe medir menos de un metro, metro y medio. Y bueno, traten de ponerse un palo de escoba. Y una escopeta de fines del siglo XIX, ¿no? Eso ni hablar, de que no funcionaba y que no es un país que tenga una carrera, una industria armamentística que pueda sostener un arma de tantos años en condiciones como para que siga funcionando. Claramente era algo de su tatarabuelo, que hasta fue adorno, cuando, como decía la madre, cuando era chico. No era algo que esté en uso y funcionamiento. Se estaba vendiendo como un objeto de colección, lo iba a vender. Y es imposible que haya realizado ese tiro en la espalda, por la nuca. No hay manera física de que posicione el arma de esa manera y de que llegue estando de espaldas a apretar el gatillo, ¿no? Pero bueno, como siempre, ¿no? Es increíble cómo uno va hablando a lo largo y ancho del país. Una familia puntana que tenía un hijo estudiando en Mendoza y vuelven a sufrir los mismos artilugios de parte de la justicia, ¿no? La investigación encima de la familia, alrededor del entorno de la víctima, y los victimarios, como si nada, ¿no? Como Pancho por su casa, no han sido llamados a declarar, no han sido peritados. Digo, me parece que es algo que ya a esta altura de la humanidad no resiste lógica. Si alguien de una fuerza de inseguridad interviene o no en un episodio donde termina habiendo un muerto por una bala, se deben peritar a esas personas. Se les perita la ropa, las manos, se les peritan las armas, un montón de cuestiones. Nada de eso fue hecho. Hoy, con el paso del tiempo, como bien contaba Mónica, nada, las pruebas se van borrando. Hasta tuvieron retenida la misma gendarmería la carabina durante una semana, que podrían haber estado haciendo de todo, y encima después el cuerpo de Andrés en los peritajes era totalmente negativo a la pólvora, ¿no? Los reactivos de pólvora, pero bueno. Sí, a las pericias psicológicas también. También, ¿no? Sí, las post-mortem, que nada, estos peritajes tienen que ver con que cuando una persona toma la decisión de suicidarse, hay determinados vestigios que quedan en el cerebro y en algunas partes de la corteza cerebral, que bueno, en este caso no denotaban ninguna intención de suicidio por parte de Andrés, ¿no? Pero bueno, lamentablemente es otro caso más que nos toca escuchar, y bueno, como bien está haciendo Mónica, no queda otro camino que el de autoempoderarse, salir a denunciar, ser su propia voz y estar ahí pisándole los talones a la injusticia y al Estado para reclamar la verdad y que bueno, los responsables materiales de la muerte de este joven paguen por lo que hicieron. Vamos con un pequeño corte y volvemos con más Desde Afuera por Radio Zona Libre.

desde afuera por Radio Zona Libre y bueno, para hablar de algunos temas que atraviesan siempre las problemáticas y las causas que acompañamos y que vamos tratando aquí en el programa, estamos en comunicación telefónica con el compañero Oscar Castelnuovo. Oscar, buenas tardes. Matías, Daniel, hola, buenas tardes, muchas gracias por llamar. No, hacía, bueno, nada, lamentablemente las problemáticas y los temas que tratamos en el programa siempre dan un lugar a pensar, a pensarte como en uno de los posibles entrevistados o bueno, o como una colaboración ahí entre compañeros. Y bueno, nosotros teníamos ahí un contexto en lo que tiene que ver con la cuestión carcelaria para llamarte, hacerte algunas preguntas, pero primero, bueno, ahí íbamos hablando con Ani, que estuvo hablando con vos mientras producía el programa, nos parecía interesante tener tu voz y bueno, tu visión de lo que tiene que ver con lo que, bueno, conocemos y difundimos como la masacre de Pergamino, de estos 7 jóvenes que fueron asesinados ahí en la comisaría primera de Pergamino. Sabemos que estás acompañando a las familias, haciendo un trabajo. Bueno, si nos puede dar un panorama un poco de cómo está la causa hoy, de cómo están las familias, ¿no? Sí. Mirá, bueno, ese día, para recordarlo, dale, nefasto, el 2 de marzo, después de un verdugueo constante, permanente, de la policía hacia los pibes, que según los estándares internacionales, cada preso debe tener 7 metros cuadrados para sí. Sí. Bueno, en una celda de 5x4 había 7 presos, o sea que estaban 5x4, 20, 7x7, 49, estaban, no sé, más del 100% hacinados, ¿no? Y encima el encierro dentro del encierro, es decir, cuando te engoman. Claro. Entonces a eso se le suman los verdugos a no entregarte la comida, a robarte la medicación, a verdugar a tus familiares, con lo cual uno de los pibes prendió, creo, un pedacito de goma espuma que no llega al tamaño de una caja de zapatos, ¿no? Claro. Entonces uno de los policías sacó a quienes tenían de otra celda la visión hacia ese espacio y con un palo, con una patada, bueno, pateó ese pequeño fueguito que, como alguien dijo, disculpen la grosería, se apagaba con una meada, sí, y lo tiró hacia la cortina que los pibes tenían en su celda. Entonces de la cortina pues, se prendieron fuego los colchones, que además deberían haber sido ignífugos, digamos, no veían por qué prender fuego, ninguno lo era, y entonces por el monóxido y a otros calcinados asesinaron a 7 pibos intencionalmente, ¿no? El principal responsable es el comisario Sebastián Donza, está prófugo. Después hay arresto domiciliario, algo que les he negado a los presos, a las embarazadas, digamos, que están por pavadas, digamos, encarcelados, les he negado, sin embargo esto les fue otorgado, salvo uno que está en un sector VIP en Rojas, ¿no? Sí. Paralelamente a esto, se organizaron las madres de los chicos con un poco de gente que lo apoya, porque la mayoría de la sociedad es indiferente y una buena parte apoya a la policía. Existieron 2 marchas a favor de la policía. Sí. Y les escriben 7 chorros menos, 7 lacras menos, porque este es el país que estamos viviendo, el país de la catástrofe de valores, ¿no? Disvaliosos. Claro. Entonces, digamos que están luchando en condiciones harto desfavorables, sin embargo marchan, hacen actividades, precisamente el viernes va Alfredo Grande, invitado por el grupo Justicia por los 7, que así se llaman. Ellos, como una de las tantas cosas que realizan, va a la marcha de cada día 2 de cada mes, y bueno, charlas, universidades, y generalmente son acompañadas por los mismos sectores que nos acompañan acá, ¿no? Artistas, gente del pueblo, pibes jóvenes y demás, o sea que creo que es una lucha importantísima que se está dando en una de las tierras más ricas de la Argentina, como es Pergamino, prenda Pampa Húmeda, el núcleo de Pampa Húmeda, donde también ves bolsones de pobreza, ¿no? Claro. De ahí, bueno, hace cosa de un mes fue que le permitieron estas detenciones domiciliarias, ¿no? A los policías, ¿no? Y en eso preguntarte tal vez con bueno, el trabajo que venís haciendo acompañando a las familias, tanto como militante y también desde lo periodístico, desde el periodismo alternativo que practicamos, preguntarte qué diálogo están teniendo hoy por hoy o qué relación están teniendo con el juzgado, con el juez, los secretarios, fiscales, porque bueno, generalmente la atención empieza por ahí con las familias en este tipo de causas, ¿no? Bueno, mira, ellas reclaman y hacen el otro día actividades para que justamente se oponen a que estos tipos estén afuera, porque, digamos, si nos atenemos a las leyes, cuando hay peligro de profugarte no te la tienen que dar, ¿no? Y acá ya tenemos un prófugo, nada menos que el cabecilla, y amparado y protegido por la institución, por la fuerza. Entonces, hay sí peligro real de que se profuguen. Y después, el otro requerimiento es que no entorpezcas la causa. Y siendo de la institución, y siendo lo mismo que se defienden entre sí, y que son hermanos de la familia judicial, y de la familia la familia policial, la familia judicial, y la familia penitenciaria, o sea que está todo dado para que el juez no se lo hubiera dado, pero sí se los dio. Entonces hay reclamos, también reclamos al poder político, porque vos fíjate, María Eugenia Vidal, la gobernadora, hizo timbreos en Pergamino, pero no le pareció importante timbrear ninguna de las casas de los 7 pibes donde sucedió la masacre. También fue Ritondo, también fue Patricia Bullrich Pueyrredón, la secretaria de Seguridad de la Nación, tampoco le pareció importante. Y al intendente de Pergamino, Javier Martínez, que hizo la gran Macri, ahí el club más popular se llama Douglas High, y él era presidente de Douglas High y logró un ascenso, no me acuerdo ya bien a qué división, y después se postuló para gobernar, para intendente y desintendente. Pero él desconocía, le dijo a las madres que desconocía lo que pasa en la comisaría. Claro, él no tiene poder sobre la bonaerense, depende de la provincia, pero sí debe preocuparse por lo que pasa con los habitantes de Pergamino, porque eso es lo que él está gobernando. Claro. Los 7 pibes que allí fueron asesinados y los otros 12 que eran torturados eran sus gobernados. Probablemente alguno hasta lo haya votado. Por lo tanto, hay un entramado ahí político, judicial, policial, para, digamos, que termina con el asesinato de los pibes. Y ahora vamos a ver, yo creo que la lucha que están llevando estas madres es tan fuerte que no va a ser posible que zafen así nomás, ¿no? Claro. Y ahí hablabas un poco de lo que tienen que ver con la prisión preventiva, ¿no? Y estos peligro de fuga, ¿no? Y un compañero nuestro que hoy no puede estar aquí haciendo programa con nosotros por cuestiones laborales, en la semana, mientras íbamos hablando de qué tratar en el programa de hoy, planteaba en relación a la detención de Amado Boudou, ¿no? Y toda la gesta de algunos militantes, o no sé cómo llamarlos, kirchneristas, ¿no? Quejándose, ¿no? De esta prisión preventiva injusta y demás. Y pensaba, digo, nada, para las clases menos pudientes, que son las que terminan llenando y atestando las cárceles, pues están llenas de pobres las cárceles, como siempre decimos, estos beneficios no existen. Y claramente no hay peligro de fuga, porque un pobre no tiene las herramientas necesarias para poder darse a la fuga. Capaz no tiene plata ni para pagarse un pasaje a otra provincia, ¿no? Y digamos, poníamos en contraposición, ¿no? Esta queja, digamos, de que estaba mal detenido Boudou, y yo pensaba, bueno, si hay alguien que se puede fugar del país, es un exfuncionario público, y más de la magnitud de Boudou, ¿no? Primero una aclaración para dividir las aguas, ¿no? Boudou está muy lejos de ser un preso político, más bien es un político preso, ¿no? Sí. Por lo tanto ya, digamos, no pertenece a nuestro campo. Después él fue vicepresidente de un gobierno, el kirchnerismo, que acumuló el 65% de los casos de asesinatos por gatillo fácil o muerte por tortura en las cárceles, ¿no? En las cárceles o comisarías o sitios de detención. 65%, lo cual superó hasta 2015 a todos los otros gobiernos juntos. Yo con esto, obviamente, no hago ninguna defensa del macrismo, porque de estar 12 años en el gobierno con todo el kirchnerismo, esto estamos seguros que lo va a superar. Claro. Pero nosotros, los periodistas alternativos, según creo, no vinimos a este mundo para decir cuántos pobres tienen que morir. venimos para defender la vida de todos, ¿no? Exacto. Y que no muera nadie, como no debió morir Luciano. Entonces, para empezar, digamos, fue alguien que informó un gabinete en un lugar relevante donde los reprimió de la peor forma, digamos, a todos nosotros, a pesar de que tiene esa cara angelical y pareciera, tampoco me olvido su origen, que proviene de la UCD. Pero, digamos, vamos a los hechos concretos. ¿Cuál fue en la cuestión, en el ámbito represivo de su gestión? Bueno, por esas cosas debería estar pagando también, ¿no? Claro, claro. Así que lo de Vudú a mí no me tiene sin cuidado porque yo me preocupo, digamos, por claramente, como Agencia para la Libertad, defiendo los intereses de los más vulnerables, no de los más poderosos. Así que si él no te preocupes que tiene abogados que ningún pobre tiene, porque los abogados de oficio más vale son ayudantes del fiscal, los abogados de oficio le roban la casa a los familiares pobres o el pequeño coche que pueden tener, sí, o lo que sea. Él puede pagar el mejor estudio de abogado, ya tiene quien lo defienda, no hace falta que nosotros actuemos en su defensa, ni tampoco lo haríamos, ¿no? No, claramente. Sin olvidarnos, porque no nos olvidamos de quién fue y cómo gobernó. No, y que, de cómo bueno, nos padecimos. Es muy importante que vos estés haciendo toda esta descripción, porque bueno, me parece que también desde la comunicación hay que dar una respuesta a veces cuando se Esencialmente, porque esa es la batalla que tenemos que dar, porque claro, acá la derrota fue cultural, axiológica, y sí, los medios fogonean, sí, ¿no? Fogonean, aparte ya sabemos que la cárcel para los pobres solo provoca mayor delito, digamos, sí, ¿no? Sí. Solo provoca mayor delito. No resocializa a nadie, no reinserta a nadie, y en los poquísimos casos, en las excepciones, como es el Centro Universitario de Voto, donde hay un 7% de reincidencia y donde no hay educación como allí, hay un 60% de reincidencia, bueno, ahora lo van a trasladar, parece a Mercedes, por lo tanto quieren terminar con la educación en cárceles, quieren hacer cárceles privadas como en Estados Unidos, que cotizan en la bolsa de Wall Street, por lo tanto, sí, las cosas tienen toda la perspectiva de endurecerse, como ya llegaron al límite extremo de la desaparición forzada de Santiago, ¿no? Claro. Así que nosotros obviamente nos oponemos a esta política represiva, nos oponemos especialmente de la población carcelaria que está por ataque a la propiedad, o las chicas en Ezeiza, que una buena parte está por el delito de la pobreza, que es el mini tráfico de drogas, porque mira, el empresario no la vio, el Estado no la vio para el laburo, el narco sí la vio, claro, y por ahí, viste, por algo, por tener dos porros, no sé, se pasa años en una comisaría, cuando eso, digamos, en otros países, haces una probation, haces una pena alternativa, pero no vas al encierro, porque una chica, digamos, que tiene tres hijos y está encerrada ahí, luego estos chicos quedan a la deriva, a la Bartola, y probablemente también terminen en un instituto. Entonces, no están pensando en combatir el delito, están pensando en ganar votos a como sea, diciendo que encarcelan, como lo dijo el cretino este de Bullrich, sí, cada día tenemos un pibe más que está preso, en la campaña previa a las PASO, y después dijo que fue un fallido, pero los fallidos, que se lo, sí, explica a Sigmund Freud. Él dijo eso y se jactó de eso, y es lo que está sucediendo. Sí. Mirá, Néstor Kirchner asumió con 46.600 presos, se fue con 52.000, Cristina se fue con 70.000, y este señor Mauricio Macri ya lleva 85.000. Por lo tanto, el número de pobres en las cárceles no se detiene, no para de crecer. No, no. Y no paran de crecer las muertes, los suicidios fraguados, claro, la muerte por enfermedades que nunca son atendidas. Así que nuestro foco principal, nuestra atención, nuestra preocupación principal está puesta ahí, ¿no? Totalmente. Bueno, Oscar, nada, desde aquí agradecerte una vez más, la comunicación ha sido clarificador y nada no, nos parece siempre interesante poder tener tu visión y claramente en materia de lo que tiene que ver con la violencia intramuros y la situación carcelaria, bueno, para nosotros sos una referencia constante. Bueno, muchísimas gracias, porque La verdad que si hay una referencia para los luchadores en este país, son los familiares y amigos de Luciano. Así que muchísimas gracias por haber llamado. Un fuerte abrazo. Otro para vos, Oscar. Chao. Bueno, hablábamos con el compañero, periodista de Agencia para la Libertad, Oscar Castelnovo. Y bueno, ahí con una idea de Rodrigo Ferreiro, ¿no? Que le pareció interesante traer ahí. Y todo con el auspicio de. que estuvo bien, ¿no? En los intercambios de producción que tuvimos en la semana, ¿no? De plantear que claramente la visión de Oscar ante esta este llanto, ¿no? De parte de la militancia kirchnerista por la cárcel VIP a Vudú, ¿no? Poner un poco en contraposición quiénes son realmente los presos políticos de este estado, ¿no? Que son los pobres que están ahí dejando la vida en las cárceles. Si tienen como ícono, ¿no? Al Indio Solari, ¿no? Ya lo había dicho, ¿no? Si todo preso es político, ¿no? Pobre. ¿A cuántos encarcelaron, ¿no? Recién tiró algunos datos. Sí, Oscar, sí. Oscar, sí. ¿No? Multiplicándose constantemente presidencia a presidencia, se van superando los chicos para Guinness Record. Bueno, vamos con un separador o un temita y volvemos para el cierre de esta nueva emisión desde afuera, Nati. Thank you. can take it to the Andes. Oh yes, Lord. When I put on the pressure, one more time, yeah. You gotta keep on coming in. Come on in, come on in, come on in, yeah. Dig me straight. Dig me straight. Get right inside and crumble inside the dance now. Got to feel the pressure now. Got pressure now, pressure now. Sound boy pressure, sounds and sounds and pressure. Sound boy pressure, sounds and pressure. Sound boy sounds and pressure, pressure now. Radio Zona Libre. Del oeste al mundo. La primera radio antirrepresiva del oeste. Volvemos con Desde Afuera por Radio Zona Libre. Hoy en todo programa nos dijimos que nos pueden escuchar por nuestro blog, que es radiozonalibre.blogspot.com.ar, también por la página de La Retaguardia. Tiene una aplicación La Retaguardia para que escuche del teléfono y por ahí nos pueden estar escuchando online en la radio. Recién ahí estábamos chequeando un poquito en las redes. La semana que viene trataremos de armarlo más formalmente, pero se está dando a conocer la noticia que la megacausa ESMA va a tener el dictamen de sentencia para fin de mes, el 29 de noviembre. Así que bueno, estaremos atentos ahí con los compañeros de la Asociación de Exdetenidos y bueno, los demás que compañeros de organizaciones y organismos que acompañen, ¿no?, la causa, para bueno, para ver cómo viene la mano. Y cómo ven de cara a la lectura de la sentencia, ¿no?, esta mega causa, que bueno, claramente aquí en La Retaguardia, en horario público, se trata semana a semana sobre los juicios de lesa humanidad. Este es uno de los que atraviesa la temática del programa. la semana que viene seguramente también estemos ya preparados para confirmar algunas fechas importantes de cara al fin de año para familiares y amigos de Luciano Arruga. Vamos a estar, seguramente intentaremos hacer en el mes de diciembre dos actividades pequeñas, de las cuales vamos a pasar días y horarios y zonas en donde las vamos a realizar, que bueno, van a ser actividades en donde más allá del evento en sí y de las problemáticas que siempre atraviesan y nuestras actividades y las temáticas con las que las trabajamos, son actividades que vamos a realizar de cara al 31 de enero, que este año la actividad seguramente la hagamos el día 27, y bueno, para poder realizar la actividad, sea cual fuera el formato que decidamos junto a la familia de Luciano llevar adelante, y ante esta situación coyuntural político-social, nada, debemos ajustar fuertemente los mecanismos de autogestión y bueno, vamos a estar tratando antes de fin de año realizar dos actividades que, como bien decía, más allá de lo que vamos a hacer cultural o socialmente, que lo estamos terminando de cerrar en estos días, el valor va a estar dado en todo lo que puedan colaborar, ¿no? Acercándose, comprando bonos, participando del buffet y bueno, de las demás cuestiones que vamos a tener ahí para que, bueno, todo lo recaudado en estas actividades va a estar siendo utilizado para solventar esta actividad. Que bueno, para quienes han participado saben la magnitud y el movimiento de infraestructura, de materiales que se producen, la necesidad de hospedajes y pasajes para un montón de familias que viajan de todo el país y que bueno, en muchos casos pueden autosolventarse el viaje para participar de la actividad, de las mesas, de las diferentes cuestiones que se van dando, y en otros casos no, y tratamos de solidariamente con familiares y amigos y con otros compañeros y compañeras de otros colectivos de poder nada, generar los recursos para poder garantizar que todas las familias que quieran y puedan estén participando en la actividad. Así que bueno, estén atentos. Seguramente ya la semana que viene daremos alguna fecha un poco más concreta. Van a ser en el mes de diciembre, una la primera semana, otra la última semana. Pero bueno, estamos cerrando ahí los últimos detalles para bueno, convocarlos, invitarlos y pedirles una vez más que nos acompañen para nada, para seguir exigiendo justicia por Luciano, para poder impulsar la causa en el federal, para que se sienten en el banquillo de los culpables a los policías que esa noche estuvieron en funciones y ir por todo, ir también por los responsables intelectuales y políticos de la tortura, desaparición y muerte de Luciano Arruga, que nada, nos atraviesa a nosotros como familia, como amigos, pero que claramente es una muestra de una problemática gigante que atraviesa el país y la región latinoamericana de la violencia de este Estado para los sectores menos pudientes. La música nos está invitando a cerrar la despedida y bueno, vamos a estar escuchándonos nuevamente la semana que viene, Dani. Así será, hermanos y hermanas, nos vemos el miércoles que viene. Ani, Natacha, ¿quieren despedirse? No quieren despedirse, hacen gestos con la mano, están en otra. Nosotros hacemos extensivo el saludo para todos los que están escuchando. Hasta la semana que viene. Esto fue Desde Afuera, el programa de familiares y amigos de Luciano Arruga.